Las 7 de la tarde. Es lunes 28 de agosto. Esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí un lunes más, esta tarde abriendo con Limahl, Neverending Story. Exactamente. ¿Por qué nos traes este temón hoy para abrir nuestro programa 105 de Cinefagia FM? Bueno, pues que es el aniversario de Michael Ende, la muerte de Michael Ende. Uh-huh. Y hoy estamos aburridos en este verano, Borja, en el que no paramos ni descansamos, ¿eh? No. Nos dijimos, vamos a hacer un programa así un poco ligero, fresco, aventurero, marino. Sí, un poquitín de ese palo vamos a ir este programa. Hacemos un programa de aventuras hoy, en el que vamos a refrescarnos con aventuras que tienen lugar en la mar y en la playa. Exactamente. Entonces me pegaba, aparte de que es ese aniversario, pues entonces, ¿qué mejor que iniciar Cinefagia, o que iniciar a una persona, a un niño, en el mundo de las aventuras con las novelas de Michael Ende? Eso es. La mítica Neverending Story, ¿no? Eso es, y también aparte de este amor por la aventura, como tú bien dices, Michael Ende, uno de sus principales objetivos en la vida y que quería inculcar a los más jóvenes es la pasión por la lectura, y muchas de las generaciones venideras se aficionaron a este sano hábito de leer. Gracias a Momo, por ejemplo, o a esta historia interminable. Sí, todos recordamos a Michael Ende, por supuesto, por la historia interminable, pero sí que es cierto que el escritor alemán tiene unas novelas dignas de mención, como decías tú, Momo, por ejemplo, y yo me quedo también con su personaje Jim, ¿no? Un poco autobiográfico de esa infancia. En medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, vemos un personaje, como apuntas aquí, Jairo, antinazi, que es en un trasfondo de cuento para niños fantástico y de aventuras. Hay un trasfondo político y con unas ideologías bastante definidas en este caso. Pues sí, y durante el programa estaba viendo yo ahora, Borja, algunas frases célebres de Michael Ende y te las voy a pegar en esta. Hoy tenemos el programa, bueno, como siempre, lo preparamos así como un poco a medias, ¿no? A salto mata. Trazamos unos trazos, como decía el protagonista, uno de los protagonistas de Días de Fútbol, ¿no? Trazamos ahí unos trazos y luego lo seguimos como podemos. Pero sí que hay alguna frase que, bueno, estaría bien para meter ahí entre sección y sección, entre noticia y noticia, entre lo que quieras, ¿no? Vale. Y bueno, como siempre, pues aunque sea programa de verano, programa fresco, programa de agosto, programa de puertas abiertas, ya no nos queda una puerta más que abrir en esta Radio Crash. Y con el café con hielo ahí a nuestra vera, pues podemos empezar con un poco la actualidad, ¿no? Que es lo que siempre hace que la gente se ponga en situación. Sí, pues bueno, pues para empezar con la actualidad de nuestros últimos estrenos de esta última semana, yo quiero destacar, sobre todo dentro de mis gustos, lo nuevo de lo de Jaume Balagueró, que es esta película Verónica. De Paco Plaza, perdón. Que es basada en hechos reales, ¿eh? Está basada en hechos reales, unos acontecimientos que ocurrieron en Vallecas, ahí por los años 90. Y bueno, que tras hacer una ouija con unas amigas, pues un adolescente es asediada durante horas, durante una por aterradoras presencias, ¿no? Que se le aparecen. Para una película de terror le dan aquí en Filmafite un 7, que es un baremo del cual nos fiamos mucho aquí en Cinefagia. Tú estás ahí con el Filmafinity, sí, y sí, esa sí. Teoría tuya que todo lo que esté por encima del 6. Del 6, pues, es digno de ver. O sea, sí. Directamente. Directamente, sí, sí. Sin medias tintas. Y si es una película de terror, por encima del 5,5, sí, también se puede. También, ver. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, muy sí. Bien. O sea, porque nuestros oyentes también se ubiquen un poco, ¿no? O sea, el por terror ejemplo, bajas un poco el listón, ¿no? Con el terror. En páginas más especializadas como Abandon Movies, que también es del estilo de Film Affinity, donde la gente va puntuando, va expresando sus opiniones, le dan un 7,5. Pero claro, estamos hablando de una película ya específica del género. Claro. No es a un público tan amplio, pero como puede visitar Film Affinity. Y le dan un 7,5, que está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces nos la apuntaremos, esta Verónica. Paco Plaza y Jaume Balagueró, pues son los últimos reductos del fantástico y del terror en España, por desgracia. Después de aquella oleada con Amenábar, pues ahora son estos quienes le toman un poco el relevo y la verdad que sacan cosas bastante interesantes como la trilogía o la saga más bien de Rec. Y hacen películas como Mientras duermes, también no sé si es una colaboración entre Paco Plaza y Jaume Balagueró, que son películas dignas del mejor cine de terror de toda la vida. Sí, últimamente, yo no sé si en aquella época, o bueno, años antes o años después, también se hicieron producciones españolas un poco de menos nivel, ¿eh? Sí, sí. Al principios de los 2000 resurgió un poco el tema con la Fantastic Factory, que era una productora alemana... catalana, perdón, uh-huh. Que revivió un poco el género fantástico, sacó Arañas y algunas películas así, Beyond Reanimator, cogió algunos clásicos, le dio un poco de frescura, bueno, un lavado de cara, y sí que se resurgió mucho el fantástico, el fantaterror aquí en España, pero bueno, después yo creo que son Paco Plaza y Jaume Balagueró los máximos exponentes del terror ahora mismo en España. Sí, yo el otro día veía también, creo que era en Paramount Channel, puede ser, una película de unos jóvenes también entrando como unas cuevas. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Pues ahora mismo no. Películas así un poco, no, igual no tanto nivel, ¿no? Ya, sí, sí, un poco más. Echan el tirón. Sí, había, yo recuerdo una también con estos actores de al salir de clase, no, de... Bueno, sí, estas series, teleseries sí. Que había de la época, sí, de adolescentes. Muchos sí. Que estaban secuestrados como una granja, algo así. También no parecía una gran producción, no parecía tener muy buenos medios, pero bueno, oye. Cultivaba un poco el fantástico en España, que no está nada más. Un género un poco denostado, un poco menor, ya en general y sobre todo aquí en España, aunque tenemos antecedentes muy buenos, como por ejemplo Jess Franco o Chicho Ibáñez Serrador con su residencia, con su no ¿cómo es la de los niños? La trajimos aquí. Sí, el... ¿Quién puede matar a un niño? Sí, ¿quién puede matar a un niño? Exactamente. Sí. Bueno, iba a decir yo que es un cine quizá difícil por los medios, pero bueno, también que si esa falta de medios te hace tirar de originalidad, pues bueno. Sí, el también... otro día hablamos aquí del Por Imposible, que por ejemplo el autor de Mil Gritos Tiene la Noche o Slug hacía fantástico con muy poco presupuesto y Juan Picar Simón estamos hablando. Pero bueno, hacía sus cosillas aquí de fantástico, es que es muy muy loable. Claro, hablamos de la época de los 70, 80, son épocas difíciles para el cine en general y aún más en el fantástico, ¿no? Que parece que, no sé, que costaba un poco hacer cine. Y aquí tenemos este claro ejemplo de Juan Picar Simón, que con títulos como Slug o Mil Gritos Tiene la Noche, pues nos sacaban de esta monotonía de títulos. Pues sí. Pues nada, Borja, película que está en cartelera, no sé si en el box office está triunfando o no está triunfando. Pues no te sé decir, porque hasta la semana que viene no saldrá en ranking. Pues entonces... Pero bueno, veremos. Yo la voy a ver, esta película, me apunto. Sí, ¿Vas a ir al cine ahí? Sí. ¿Te parece buena fecha el verano para las pelis españolas? O yo creo que no es la mejor fecha para el cine español, porque se juntan todos los blockbusters de las películas, los grandes cañonazos de los grandes... emporios del cine. Y bueno, quizá las películas españolas quedan un poco relegadas a un segundo plano. Sí, que es difícil ahí competir. Sí, ¿eh? Es difícil competir, pero bueno, siempre tiene su público bastante fiel, sobre todo esta última época, a raíz de las comedias que van surgiendo del cine español, pues va remontando un poquitillo y quitándose ese un poco ese prejuicio que teníamos de la españolada, ¿no? La típica españolada. Uh-huh. Que hay títulos totalmente dignos de ver, sobre todo muchas de las películas, como por ejemplo las de Raúl Sánchez Arévalo, son comedias muy muy frescas que se debe de quitar ese acuñamiento tan utilizado como peyorativo de la españolada, no sé. Pues sí. Bueno, aquí ya se sabe además también que el que cuenta con una productora detrás, en este caso televisiva, ¿no? Como es Mediaset o ¿cómo es? A tres media, pues entonces pues ahí tiene ya un poco más de garantía, porque al final en estos tiempos que corren ya sabemos que lo que importa mucho es pues eso, tener padrino que te promocione en condiciones, Sí, tener padrino y tener cuartos. Tener dineros. Los dineros. Pues bueno, Borja, nos acordamos del aniversario de la muerte de Michael Ende. Y también, recientemente, pues fallecieron Jerry Lewis y su, bueno, su comicidad, su alegría. Y luego Toby Hooper también, Sí, Toby Hooper, este cineasta que sería famoso con la entrega de La Matanza de Texas del 74. Que bueno, revolucionó el género de terror con una crudeza increíble, como está rodada esa película. La veo, aún hoy en día esa te hace como sentir el olor, mal rollo. Se te revuelven las tripas, Borja, viéndola. Sí, la verdad que genera el mal rollo ese que tanto hablamos a veces. Lo transmite, pero mucho. Una ópera prima que causó, bueno, una película de muy bajo presupuesto que para nada se esperaba en el éxito que tuvo. Y que, bueno, generó bastante revuelo, bastantes críticas y nada, basada en hechos reales, como hablamos en numerosas ocasiones, en los asesinatos reales de Ed Gein. Y bueno, Toby Hooper, que tiene una carrera relacionada con el fantástico bastante prolífica, en el que podemos encontrar otros grandes títulos como Poltergeist, aunque bueno, aquí hay una leyenda negra o leyenda no tan negra, ¿no? En la que dice que el artífice detrás de esta película es Steven Spielberg, el cual era productor. Bueno, Steven Spielberg está prácticamente detrás de cada cosa, ¿no? Sí. Siempre está ahí, sobre todo cuando se quiere destacar algo, ahí está Steven. Sí, ahí la producía, pero sí que estaba ahí, como decían, que al final terminó por dirigir esta película el propio Spielberg. Sí, y bueno, hablábamos de Jerry Lewis, que el otro día hicieron su pequeño homenaje en Sucedió una noche y como siempre te enteras de cosas de la vida pues que quizás no sabías, ¿no? Todo el mundo sabe de la parte pues artística, ¿no? De cada personaje, pero por ejemplo yo no sabría, por ejemplo, que Jerry Lewis estuvo siempre muy en contra, por supuesto, de la caza de brujas que se hizo en ese Hollywood antiguo, sí, en la época incluso de apoyando de McCarthy, sí. Uh-huh. Uh-huh. También del mismo modo hablaban el otro día también de Groucho Marx. Sí, Groucho Marx también lo escuché yo, sí, que también era una persona totalmente, sufrió una debacle económica allá por el 29. Sí, le afectó el crack del 29. El crack, sí, y a partir de ahí se volvió una persona totalmente huraña. Y como su apellido Marx, pues sí, tiene unas ideas bastante bastante comunistas, bastante, no sé si comunistas, ¿no? Pero no, él directamente se definía como una persona de izquierdas. Eso está bien, ¿no? Porque sí. Muchas veces hay como miedo, o por ejemplo, para los que son un poco, no sé cómo decirlo sin insultarlo, pero son un poco borregos, ¿no? Que dicen, no, es que como sea así ya no me gusta, pero esta lo dice tranquilamente. Una persona de izquierdas y él tenía sus valores, y luego ese crack del 29... le hizo súper huraño, sí, contaba la familia también. Le hizo muy muy huraño y bueno, otro dato curioso es que murió 4 días antes que Elvis Presley, que el rey, sí. y por eso su muerte quedó un poco relegada a un segundo plano, y de hecho tuvieron muchas protestas de sus fans contra los periódicos y esas cosas porque no le dieron la importancia que merecía la muerte de Groucho Marx. Sí, sobre todo Woody Allen, que decían que había escrito hasta un artículo bueno, un mensaje, me imagino que en ese caso una carta habría mandado al periódico para, sí, no sé si era el Times o alguno de estos, sí, de importantes americano, de época, sí, y diciéndole que, oye, que se había muerto Groucho Marx, que le dieran un poco más de importancia, que ya valía con Elvis, ¿no? Sí. Y lo que sí es verdad es que, bueno, en esa caza de brujas en la que América veía comunistas y rojos por todos lados, entonces, claro, pues sí que había un reducto de actores que sacaron pecho, ¿no? Que no se callaron. Sí, sí, es verdad. Mucha gente relacionada con el cine sufrió esta caza de brujas, en la cual gente que igual no tenía nada que ver con la política se vio involucrada y llevada incluso al ostracismo, ¿no? Y al no poder realizar su trabajo, que es el decir, cineasta. Recordar un poco el papel de Dalton Trumbo, este, sí, guionista y director. Sí, estaba pensando en la película precisamente ahora mismo. Que bueno, él guionizó, entre otras, Espartaco. Pues sufrieron pues esta caza de brujas, que fue criminal, ¿no? Para la época, para la cultura en sí. Sí. Para que luego digan que la cultura, que la política no interviene en las vidas de las personas. Pues mira, sí, lo sufrimos en la cultura, que no podemos disfrutarlo, ¿no? Claro, cuando dicen no me meto en política, no me gusta la política. Eso es. La política, pues bueno, nos gobierna, ¿no? Y rige las vidas muchas veces. Y bueno, orgullosos también de que gente que tiene tanto talento como Jerry Lewis o el propio Groucho Marx, pues al final, pues son personas implicadas, ¿no? Sí, que se posicionen un con poco lo social. Pues sí, sí, pues está muy bien. Sí, yo el otro día cuando escuchaba hablar de Jerry Lewis, pues también cuando luego te dicen todo eso, pues no puedes evitar que se te ponga una sonrisa en la cara, ¿no? Y dices tú, pues qué bien. Sí. Qué majete era este hombre, ¿no? Y cómo. Sí, porque él no tenía por qué hacerlo. Uh-huh. O sea, mucha gente lo hace, ¿eh? Se queda en silencio y ese silencio a veces también es cómplice. Y él dijo, oye, pasa aquí. Pues se mojó. Decir también que fue un dúo cómico junto con Dean Martin, que el cual no acabó demasiado bien, pero bueno, a sus inicios cosecharon grandes éxitos ellos dos juntos. Sí, algo habrá hecho Dean Martin. ¿Qué hiciste, Dean Martin? Bueno, él o Lewis. O tampoco. Lewis. Tampoco hay que ser, tampoco por ser de izquierdas o de derechas o de cualquier ideología política hay que santificar a las personas. Sí, eso es cierto también. Bueno, lo averiguaremos, Borja, ¿eh? Miraremos a ver qué pasó con Dean Martin. Y no sé si tienes alguna más, creo que recomendación, ¿no? Bueno, sí, últimamente, pues yo vi hoy vi Incendies. Hoy precisamente, que es la película que dio a conocer a Denis Villeneuve, ya que dentro de poco, en octubre, se estrena esta secuela de Blade Runner. ¿Ya tú lo acabaste de todo, de Villeneuve? Sí, ya lo tengo todo visto. Y vi Incendies y puedo decir que es su mejor película. ¿Sí? Sí, hasta ahora sí. Mejor que La Llegada. Es un drama familiar y social bastante... Narra la historia de dos hermanos que van en busca de... Muere su madre y van en busca de su padre, de un hermano que se enteraron que tenían por ahí escondido. Y bueno, es un drama, pero tremendo, crudísimo. No apto para todos los públicos, aunque sea una película no recomendada para menos de 12. Pero hay que verla con mucho guajo, con mucho estómago y con mucha paciencia, porque es una... La crudeza con la que lo relata es increíble. Y bueno, tiene un twist final que te dejará de piedra. Pues sí. Bueno, estamos acostumbrados a que Villeneuve le dé bastante importancia a los finales, ¿eh? Sí, sí, sí. Quedas ahí con el giro, que eso también... Sí, se hace un giro, pero vamos, te quedas de destrozado. Mira, precisamente un giro parecido tiene esta de Balagueró que hablábamos antes, la de... Uh-huh. Mientras duermes, ¿eso? Sí, Mientras duermes, así, al final. Pues te deja del estilo. Quizá no tan repentino, pero sí que te deja con el cuerpo regular. Siempre es muy difícil darle final a las películas. De hecho, hay veces que alguna película te encanta, pero luego al final... Pues sí, es que también yo, por ejemplo, entiendo que es muy difícil darle final a ciertas historias. Si no queréis tener un día bajonero, no veis Incendies por la mañana, porque te queda todo el día con un cuerpo de... Te queda el cuerpo regular. ¿Te quedaste como al cuerpo? Sí. Yo veo te bien. Hay escenas muy crudas, te lo advierto, que son crudísimas. Sí. Ni terror, ni Toby Hooper, ni nada. Eso sí que traspasa la pantalla. Pues sí. Bueno, yo el otro día estuve viendo... Nació el 4 de julio en versión original, cual recomiendo bastante, ahora que estamos hablando también de cuando América veía comunismo por todos lados. Verías ahí esa transformación de Tom Cruise, precisamente diciendo que se tenía que ir a Vietnam, que los comunistas nos estaban comiendo, y luego como ese cambio en versión original, yo no sé si es porque lo estaba viendo en versión original, pero bueno, era muy dramático ese cambio de parecer, ¿no? Y cómo va pasando la historia. Uh-huh. La verdad es que, bueno, no hay nada que decir de nacido el 4 de julio, que no se haya dicho ya, la verdad. Y luego estuve viendo el otro día, no sé si te acuerdas, en un ciclo ciclante de 30 días en bici, aquella que se llamaba película finlandesa, My Staff, Tabara Taivas, que era de un chico que estaba un poco cansado de los almacenes, de la vida que llevaba, entonces decidía meter en un almacén todas sus pertenencias. Sí, es que sí que me acuerdo. Y la estuve revisando el otro día y también la llegaste a ver. Sí, no la llegué a ver, pero sí que recuerdo. Es una película muy festivalera también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, además, bueno, se puede encontrar en internet y está en la plataforma Filmin también. Se ve en finlandés, doblado al castellano, al inglés, y la verdad es que el idioma me llamó la atención. Sí. Me dice gracias, sobre todo la abuela también, una abuela bastante tierna y bastante simpática, y en el idioma finés, pues... Es muy curioso, aquí trajimos ya varias películas de Aki Kaurismäki, que las cuales no están dobladas, y sí que es bastante curioso el idioma. No es como el inglés, ¿no? Ellos leen como... o sea, hablan como se escribe, ¿no? Sí, es muy raro. Sí, entonces, bueno... Uh-huh. Pero bueno, recomendable también, bastante original... Y parece que es como un poco antisistema, pero luego no lo es tanto. Bueno, se queda ahí para que la gente haga su análisis, ¿no? Tú eres una peli buen rollera, ¿no? Sí, al final es buen rollera. Él tiene sus amiguetes ahí que le van diciendo, estás loco porque esto no vale para nada lo que estás haciendo. Pero él está muy centrado en sí hacerlo. Está bien. No sé si llegó a ti, pero ahora están atrullando a todo el mundo con Netflix con la película Death Note, que esta es una película que sacaron justamente ayer, basada en la serie de animación. Y yo la vi, porque me gustó la serie de animación Death Note, sí. Uh-huh. Esta serie en la que a un adolescente le queda un libro en el cual, bueno, tiene muchas reglas, ¿no? Pero una de ellas es que si escribes el nombre de una persona a la que quieres matar, pues y cómo la quieres matar, pues al cabo del tiempo acaba muriendo como tú escribes. Uh-huh. Un guión, bueno, a priori bastante bastante llamativo, ¿no? Como puedes ver aquí esto, pero la aceptación de la gente con esta película no es muy buena, ¿no? Uh-huh. Con la película, por el contrario, con la serie de animación tiene mucha aceptación. Bueno, la apuntaremos por su originalidad. Yo no sé si tú escribirías. Yo le daré un 5. ¿Pero marcarías a alguien? ¿Escribirías a alguien en ese libro? No, ¿Con un porqué? No, yo creo que no. ¿Y a una isla desierta? A mí me gusta mandar a gente mala a islas desiertas. No, ¿tampoco? Tampoco. ¿No les a alguien en una isla desierta? No. Me mandaría a mí mismo. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé. No, tampoco. Yo, por ejemplo, siempre lo decía a mi abuela, que decía, le gustaba mucho María Teresa Campos, y yo le decía, no me gusta, abuelita. Y decía, pero morir no, matarlas no, pero a una isla desierta yo sí que las mandaba. Sí, ¿eh? Sí. Bueno. Que sufrieran ahí un poco, este tipo de gente. Bueno, Borja, pues hasta aquí la sección de actualidad. Vamos ya. A ver si te levantamos ese ánimo de ver esa película de Villeneuve. Estamos un poco mejorados hoy. Sí. Madre mía, vamos a ver. Lo vas a cambiar. Lo vamos a cambiar porque tenemos un programa aventurero. Y como decía también hoy, hace años, Martin Luther King en aquella plaza, se conmemora el aniversario de esa frase mítica, ¿no? He tenido un sueño. I have a dream, pero el sueño está costando un poco. Y ya verás como con la banda sonora que tenemos hoy, se te anima un poco el día, ahora seguro. O sea, me lo apuesto. La última vez que Dani y yo habíamos atravesado el paso Kiber fue combatiendo metro por metro. El general Buffs luego nos llamó héroes. Pero eso fue hace años y los tiempos han cambiado. Cielos, mira al centinela. Mulvaney, el idiota del regimiento. ¡Soldado Mulvaney! ¡Póngase firme cuando yo le hablo! ¡Armas al hombro! ¡Presente en palmas! ¡Marque el paso! ¡Paso ligero! ¡Cabo de guardia! ¡Que se lleven inmediatamente al soldado Mulvaney y al calabozo! ¡Sí, sí! ¡Ha vuelto a emborracharse! Pues escuchábamos, Borja, un trocito, hoy no tráiler, del clásico nota popular del que vamos a hablar hoy y que es, según tú, una de las películas de aventura por excelencia. Sí, hombre, es la película por antonomasia. Tú si vas a cualquier... Antonomasia. Cualquier enciclopedia del cine y pones película de aventura, te sale esta película de John Hudson que es El hombre que pudo reinar. Uh-huh. Es una película basada en un libro de aventuras, es una adaptación de Rudyard Kipling. Y bueno, el guión de la mano de John Hudson y tenemos aquí protagonizada por Sean Connery y Michael Caine. Así, bueno, con este plantel que tenemos aquí mangao, pues surge esta película, que es una de para mí, pues, la película por antonomasia del cine de aventuras. A partir de ahí viene todo lo demás, ¿eh? Sí. Pero... Bueno, yo creo que nunca hicimos, y eso que hablamos y lo referenciamos muchísimo, un especial sobre John Huston, el director. Sí, sí, tiene mucha filmografía y muy buena filmografía. De hecho, venía de hacer aquí El hombre de Macintosh, después de haría esta El hombre que pudo reinar. Y bueno, mucha gente lo lleva al terreno del western, pero tiene películas de toda índole, ¿eh? Tiene aquí, por ejemplo, La Orca puede esperar, Fact City, Fobia, Annie, bueno, tiene Bajo el volcán, El honor de los Pizzi, y la última que hizo fue Los dublineses, que bueno, son películas bastante bastante importantes, ya entrados los años 80. Sí, estaba yo pensando ahora en no confundir con Howard Hawks también, que es otro director mítico también de películas al que debemos un especial de aquella Río Bravo, ¿no? Eso es. Aquella que decía Tarantino que cuando le gustaba una mujer la llevaba a ver Río Bravo y más vale que le gustara. ¿Cuántas veces he dicho esto en Cinefaje FM? Pues es la enésima. Unas cuantas ya, ¿eh? Sí. Pero bueno, este es John Huston y aquí pues nos cuenta la historia de Danny Drabot y Pitchy Camerhan, dos aventureros que viajan a la India en 1880, ¿sí? Por el oeste, ¿no? Y sobreviven gracias al contrabando de armas, como los borbones, y a otras mercancías también. La pollita. Sí. Y un día deciden hacer fortuna en el legendario reino de Kafiristán, Borja. Eso es. ¿Dónde está Kafiristán? ¿Es inventado? Pues no sé si es inventado, sino la verdad que me metes ahí en un pequeño apuro. Sí. Pero bueno, el caso que estos dos amigos deciden adentrarse ahí por la época de las colonias británicas en la India, deciden hacer un poco la guerra por su cuenta y van anexionando pueblos, conquistándolos y bueno, con sus dotes de generales y militares van anexionando pueblos colindantes. Después, bueno, pues gracias a... Tienen como una especie de símbolo masónico que después con un pueblo, pues a uno de estos dos amigos lo nombra rey porque bueno, relacionan ese símbolo masónico con un símbolo previo que tienen ellos, que quien tenga ese símbolo será el heredero del imperio y será tratado como un dios en la tierra y bueno, sería la leche, ¿no? Finalmente se dan cuenta, bueno, no quiero, bueno, es una película del 70 y pico, tampoco es spoiler. Se dan cuenta de que no es quien creían ser y bueno, sufren todas las barbaridades y sufren la ira del pueblo. Pues sí, la película pues tiene todos los condicionantes del cine de aventuras, porque tenemos pues esa travesía dura por ese paraje que es el Himalaya. Sí, un poco Lores de Arabia y también mucho paisaje desértico. De dos personajes, pues bueno, que son duchos en el combate, que son mañosos, y luego también pues ese pueblo sometido que también salvan y pues bueno, todo eso, pues lo básico, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Lo básico sí. De este tipo de películas. Sí, además una gran amistad entre ambos que a veces se ve un poco ahí como puesta a prueba, ¿no? Sí, ese amor-odio. Sí, un amor-odio ahí. Amor-odio, sí, que sí. Crean situaciones en las que quizás dos amigos no estén de acuerdo del todo y llegue a haber una pequeña disputa. Sí. Bueno, si llegan a un insulto, llamémoslo casi duro, eso es sí. Que hay amor, ¿eh? Hay amor. Donde hay confianza. Bueno, la película, según nos tienes aquí puesto, Borja, se puede considerar como una despedida de Houston, ¿no? O sea, además de que es una película entretenida, cine de aventuras, tenemos ahí, pues como no, pues un elenco de actores pues muy importante. Tenemos ese Sean Connery y Michael Caine, que a mí se me ocurre como una pareja, pues... que da gusto verla en pantalla, sí. Por su porte, ¿no? Por cómo son como actores. Sí, elegancia, pero también, sí. Además, la película, pues bueno, es como un punto de inflexión, ¿no? Sí, es un poco un punto de inflexión respecto a que es una de las... marca un poco el fin de las grandes producciones de Hollywood respecto al cine de aventuras. Pues hasta entonces las películas eran como muy ostentosas, se invertía mucho tanto... Por ejemplo, véase Lores de Arabia, de la que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Que se trasladaron años al desierto para... De aquí ya no había ni CGI ni nada. Era el desierto puro. Y tú imagínate a Omar Sharif, dos años ahí metido en el desierto rodando como bueno. Y después, bueno, de otras producciones como La Reina de África, pues eso es una cosa muy grandiosa del género. Y quizás esta película fue la última de estas grandes producciones. Y las películas ya se centraban más que unos grandes decorados, una gran fotografía, unos paisajes impresionantes. Pues se centraba un poco más en el guión, cosas un poco más baratillas, pero aún así también efectistas a la hora de venderlas a un gran público. Pues sí. Y también, bueno, esta película puede ser un poco una ¿cómo decirlo? Una crítica a las productoras de la época, los cuales, a ver, en esta película uno de los dos amigos le endiosan, ¿no? Lo hacen como si fuera su dios. Uh-huh. Y una vez que la propia persona se cree que es un dios, pues el pueblo le derrota y le quita de su poder. Cosa que pasó también con los estudios de aquella época, ¿no? Que se creían todopoderosos, pero finalmente se llevaron un batacazo y quedaron casi arruinados. Pues cuando uno se siente como omnipotente, como un dios, como los Beatles en aquella época, pues es una gran maldición que cuanto más alto estás, más grande es la caída. Exactamente. La humildad, ¿no, Borja? La humildad. Sí. Bueno, pues yo creo que expuestos están todos los factores que hacen que la gente pues directamente vaya a rememorar esta película, que recordamos como siempre el clásico nota popular. Hay veces que nos hemos pasado de 2000 a veces, pero aquí estamos en el 1975. Eso es, sí. Periodo muy de clásico, no tan popular, ¿eh? Sí, sí, es previo a los 80 ya, pero bueno, es un gran... No es no tan popular, es un clásico con todas letras, con uh-huh. letras mayúsculas. De hecho, si te gusta el cine, pues esta película tienes que verla. Y si no la viste, qué gran suerte que tienes que no la viste. Que la vas a disfrutar como un niño. Te va a llevar a aquella época... gloriosa de los en el que había cine de verdad, y además con unos puntos cómicos y unos puntos dramáticos muy bien hechos. Pues sí, la verdad es que sí, y esa frase que acabas de decir, Borja, que es la solemos decir aquí bastante en Cinefagia, ¿no? Qué suerte tienes de no haberla visto, cómo envidiamos a esa gente a la que le descubrimos, o nos descubren también a nosotros a veces, ¿eh? Sí, sí, sí, pero sí. Es cierto eso, ¿eh? Sí, sí, porque rememoras la vez que la viste la primera vez y dices tú, anda. Pues, joder. Y siempre te sacas algo nuevo. Exactamente. Una película que dura bastante, quiero decir. Sí, no sé, 129 minutos, sí. Sí, 2 horas y pico. Claro. Destacar ya por último, Borja, que me hace especial, me llamó la atención, que en Film Affinity, donde sacamos siempre la ficha de nuestras películas, había un grupo que es adaptaciones de Rudyard Kipling. O sea, que también está muy bien porque lo que tiene de bueno Film Affinity también, aparte de esa afinidad que se crea entre la gente, ahora gracias eso a los enlaces y a las múltiples conexiones que se crean entre películas, actores, directores, historias, pues está muy bien y es fácil que una vez que ves esta película y te gusta, pues entonces que sigas, ¿no? Que sigas el hilo de donde vienes y pues te dirijas pues a esas otras películas que son adaptaciones de Rudyard Kipling. Yo no sé si quieres destacar alguna o lo dejamos ahí. Bueno, pues podemos mismamente, hay un libro de la selva, por ejemplo, Las aventuras de Mowgli, fueron todas estas películas de este gran autor. Pues el libro de la selva, bueno, todas las libros de la selva son adaptaciones de sus novelas. Y así que destacar más, pues libro de la selva. Bueno, invitamos Capitanes Intrépidos también tengo aquí por ahí. Invitamos a todo el mundo eso, a luego seguir el hilo de todas las adaptaciones que se hicieron de tal, porque bueno, es muy muy interesante. Nada, Borja, hasta aquí el clásico no tan popular, que como decimos, tenía pues todos los factores para hacer una película visionable, aventurera, levantar el buen rollo, ¿no? ¿De sí, música? ¿Qué sí, tal anda de música? Bien, bien, bueno, lo de la época, pues la música es de Maurice Jarre, y que no lo conozco, pues no se pone aquí, pero es una banda sonora, lleva, ¿no? Pues tienes el recuerdo de que te lleva, ¿no? Sí, sí, sí, es lo típico de estas películas tan tan grandiosas, ¿no? Con una gran banda sonora de fondo. Decir que esta película, a pesar de ser del 74, aún hoy en día conserva su frescura atemporal, porque bueno, se desarrolla en 1880, como bien decíamos antes, y bueno, que la gente se quite un poco el prejuicio al blanco y negro y a las películas por más allá, o sea, más atrás de los 80, que hay auténticas joyas súper frescas y dinámicas y que lo disfrutarán, vamos. Sí, desde que hacemos Cinefagia, bien sea por las secciones o por el tiempo que nos está tocando vivir, reivindicamos mucho el cine antiguo, Borja. Sí, el cine sin móviles, sí. El cine de charla. Eso es. Sí, es el que nos gusta. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos ya con los intrépidos, aventureros, esos personajes, esas historias, pues que nos gustaría muchas veces vivirla, pero bueno, hay veces que con verlas en pantalla pues nos tenemos que contentar, porque es lo que hay, ¿no? Son las 7:38 y estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, tu emisora pirata. No quiero pertenecer a ningún club que tenga como socio a alguien como yo. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? ¡Pues sí, señor, la guillotina! ¡La guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. ¡Sí, señor, la guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor, la guillotina! I don't know, oh, where to begin. We are North Americans, and for those of you who still think we're from England, we're not, no. We put our planes and our trains till we think we might die. Far from North America, where the buildings are old and you might have lots of mimes. I hate the feeling when you looking at me that way. Cause we're North Americans, but if we act all shy, it'll make it okay, makes it go away. Oh, I don't know, oh, where to begin. When we're North American, but in the end make the same mistakes all over again. Come on, North America. We are North America. We're from North America. Cara. Baby. pues Borja hoy en esta cara B. Lo cierto es que la cara B, una sección creada para desentrañar pues esa historia no muchas veces contada del cine, truculenta, asesinatos, conspiraciones, todo eso, hay veces que, bueno, la utilizamos para hacer un repaso de películas. ¿Tú piensas que sigue pegando la sintonía? ¿O tendríamos, cuando hacemos repaso de películas o de actores, tendríamos que poner otra cosa? No sé. Me pillas un poco en fuera de juego, pero bueno. Ah, es que a mí, yo soy tan fan de Goblin y de Dario Argento y de toda esta canción que, bueno. Sí. Esto ¿Un repaso hasta, a una trayectoria hasta, puede ser una cara B? Pues sí, pues siempre surgen espinas entre las rosas. Madre mía, sin saber muy bien ni entenderte, empezamos con esta cara B. Gracias. Suena de fondo la banda sonora de Contiki, una película que, bueno, fue un poco el detonante de lo que vamos a hacer hoy en la cara B, ¿no? El repaso a ese cine aventurero, Borja. Pues sí. ¿Por qué Contiki? Pues porque el otro día estaba en casa y estaba andando por Paramount Channel y me puse a verla y me encantó Contiki. Uh-huh. Una película noruega del año 2012, ya se acerca más a un clásico contemporáneo, más que un clásico no tan popular, dirigida por Joachim Rønning, es que mi noruego es un poco de andar por casa, como puedes ver, y Sven Sandberg. Y bueno, pues esta película cuenta la historia de cómo una historia basada en hechos reales, cómo en 1947 un explorador noruego llamado Thor Heyerdahl, uh-huh, un nombre muy muy muy épico también. ¿Sí? Pues bueno, cruza el Pacífico en una balsa de madera para demostrar que los indígenas de Sudamérica anteriores a la época de Cristóbal Colón, ojo, pues también podían haberlo cruzado para instalarse en la Polinesia. Uh-huh. Y Thor, con un equipo de 5 hombres, recorrió en 101 días 8.000 kilómetros, una travesía muy épica, en la cual hubo que enfrentarse a tormentas, tiburones e incluso el hambre. De hecho, hay imágenes bastante escalofriantes en la que se ve un tiburón tigre, que es impresionante, vamos. Veis ahí un totalmente aguas cristalinas, azules, y ves ese pedazo de bicho cruzando por debajo de una pequeña balsa hecha prácticamente a mano. Pues sí, pues empezamos con esta Contiki. Hoy nuestra cara B va a ser un poco en plan como tertulia, Borja. Sí. Es verano, estamos acabándolo. También sí. Es un poco final del verano, ¿no? De peripecias, sí. De estar sentados en una mesa y contar un poquitín, pues ir hilando con películas sobre el tema, contar un poco batallas o contar su historia, qué relación tiene cada uno con ellas. Y, por ejemplo, hablando de películas de aventura, pues como no podía ser de otra manera, también salía El Gran Azul, ¿no? Sí. Bueno, esto sería como ambientar todo. Tú habla igual. Ah, hablamos igual, ¿no? Sí, todo. Pensé que estaba el tráiler, sí. No, es como, yo tengo aquí musiquillas que van ambientando. Sí, pues como me gustaría a mí que fueran las charlas, ahí en las terrazas, ¿no? Que de repente te pusieras a hablar de algo y sonara, sí, la música. Y esta película de Luc Besson, de francesa, de 1988, la guardo con mucho recuerdo porque siempre me llamó mucho la atención el título en la estantería del videoclub. A mí me pasó igual. Siempre hablábamos el otro día que sí. la importancia de los diseñadores gráficos. Eso es. Sí. Sobre todo en la época videoclubera, veíamos, recuerdo títulos también como 3D, como aquella de Michael J. Fox, que era Fantasma, o Agárrame esos fantasmas. Agárrame esos fantasmas. Ese título aquí. Uh-huh. De Peter Jackson. De Peter Jackson, eso es. Que tenía, es verdad que son como los Nazgûl. Sí. Tenía en la portada la cara de un fantasma, pero en relieve, y siempre me llamaba la atención. Cierto, y lo la tocaba así, en relieve y tal. Sí, joder, sí, era sí, muy, sí. Muy, muy impresionante, ¿no? Sí. Bueno, en esta película de otro director también, Luc Besson, que ya sin entrar en calidad o no calidad, pero sí es verdad que nos hemos entretenido mucho con las películas de Luc Besson. Sí, Luc Besson capaz de lo mejor y para muchos críticos de lo peor. Nos presenta este Gran Azul, bueno, ahora mismo en cartelera podemos disfrutar de una de sus últimas películas, que es Valeria, en la ciudad de los mil planetas. Uh-huh. Que bueno, tenemos ahí a tops del cine mundial como Cara de la Vinci hoy en día, Cliff Owen, Ethan Hawke, uh-huh, Rihanna. Bueno, sí. Toda esta gente muy famosa, pues bueno, en 1988 nos sorprende con este Gran Azul, con un Jack Marbar, un actor bastante desconocido hasta la época, por lo menos para mí, ¿no? pero sí que tuvo varios premios, buscando por ahí, indagando, tuvo varios premios. Tenemos un Jean Reno, bastante conocido en el ámbito internacional, sobre todo por una película que dirigía él años más tarde, que se llama León, el profesional. Una película que llevaría al estrellato a tanto a Jean Reno como a Luc Besson, lo ponen en el candelero, vamos a... Y bueno, una película, a ver, vamos a ver un poco de qué trata este Gran Azul. Bueno, pues contra la vida de Jacques Mayol, que es un joven francés con un talento especial para el buceo. Y tiene un profesor, bueno, ayuda de un profesor, Lawrence, hace experimentos marinos. Y bueno, cuando era niño vivía en una pequeña población griega junto a su gran amigo Enzo Molinari, que es este Jean Reno. Ahora es campeón de buceo en apnea. Jax perdió a su madre, que trabajaba como buzo, pero a pesar de ello, ama el mar por encima de todo y nada de lo que tiene o consigue en la vida le llena tanto como estar bajo el agua. Veíamos esta, la relación de un hombre y el mar, y estos personajes, esta relación que tienen, un mundo muy peculiar el de la apnea. Sí, pues eso mundo... te iba a decir, porque estamos hablando del cine de aventuras, pues siempre... pues la referencia pues mucho es pues eso, lo que decíamos antes en la película de Sean Connery, de John Huston, y era el tema de los viajes, los paisajes, disfrutar de esos paisajes, correr aventuras, y uno de los por lo menos a ti no sé si te pasará, pero a mí me pasa, es el mar, Borja. El mar es la típica película. Nosotros es que claro, vivimos en Gijón, tenemos el mar al lado. O sea, todo lo que es referencia al mar nos cautiva, ¿no? Sí, sí. Todas esas historias y pues también las intentamos hacer un poco nuestras. Y también esa relación tan natural, ¿no? Que tienen con el... A ver, para eso requiere unas habilidades tanto físicas como mentales muy determinadas para bajarse en apnea, no sé, ponte 20 metros bajo el nivel del mar. Y bueno, se crea una relación como muy de tú a tú con el mar, ¿no? Y tanto esta experiencia la pueden vivir tanto buceadores, ¿no? Pero tan natural como bajar en apnea, no sé, es especial. Sí. De hecho, hay un documental, mediometraje, se puede, porque dura unos 50 minutos, que se llama Yago, A Life Underwater, que habla un poco de un señor, es un biopic sobre... Biopic no, es un señor en Indonesia, ya de 80 años, repasa un poco su vida y utiliza un poco el mar como hilo conductor para contar su vida. Y se ve un hombre, tú imagínate, 80 años, bajando en apnea, durando igual, lo que sé, 8 minutos debajo del agua. Una cosa, vamos, impresionante. Está para ver en... dura 48 minutos y está para ver en ¿cómo se llama? En Netflix. Hay muchos documentales en Netflix y películas así como tal de sobre el buceo y sobre las aventuras, que también son muy recomendables. Y precisamente antes con Tiki tiene un documental de 1950 también, que habla sobre el tema del que hablamos en la película, ¿eh? La gente que fue allí quizás antes que Colón, nunca se sabe, ¿no? Sí, esos, sí, esos aventureros. Y en esta... Bueno, lo que hizo el aventurero este Thor, pues lo que hizo fue demostrar que pudo haber... hubiera sido plausible, ¿no? Sí, una especie de Mythbusters, sí. a lo loco, y sí que demostró que sería posible hacerlo con los medios de la época. Sí. Y en esta sección que estamos rememorando aventureros y historias así muy relacionadas con el mar, como Cinefagia se va desde los clásicos más antiguos hasta las películas más modernas, desde el cine más nuevo y comercial al más viejo y que nadie conoce, desde Finlandia hasta Noruega, pues también yo, por ejemplo, disfruté mucho, si hablamos de buceo, con Inmersión Letal, que es una película que es un blockbuster total, Borja. Pero sí que es verdad, es una película que te flipa a la hora de esas escenas de buceo, esa apnea que tú decías, ¿no? Y que luego, pues aquí tenemos el privilegio de poder disfrutar cuando el mar está un poco en calma, ¿no? Pues nos metemos ahí y nos flipamos buscando tesoros aquí, no, pero en esta Inmersión Letal, allí en las tierras de, creo que son las Bahamas, estos jóvenes, entre los que está Paul Walker, el fallecido, pues buscan sus tesoros, ¿no? Y también, no sé, a mí me da un buen rollo, muy de verano esa peli, ¿eh? Sí, esta película es, como tú dices, un blockbuster de la época, es de 2005, de hecho. Y bueno, nos lleva un poco, como tú dices, a las Bahamas, y cuenta un poco el pirateo que hay con el tema de tesoros debajo del mar, las mafias que hay. Vemos aquí una dicotomía entre la gente defensora del arrecife, de todo esto, es ecologista, y otra sí, gente también que es un quizás poco ese tema, sí. Sí, se quiere aprovechar un poco de estos tesoros, patrimonio de no sé, de la humanidad, quizás. Y bueno, pues como tú bien dices, este sale Paul Walker para completistas de su saga de películas. Y también yo destacaría sobre todo a Jessica Alba, sí, que está impresionante esta película. Sí, y que por cierto le dieron estuvo nominada a los premios Razzie por peor actriz en esta película. Está lleno, el mundo está lleno de envidiosos. Sí. Está lleno de envidiosos. Espectacular Jessica Alba, espectacular Paul Walker. Y uh-huh, también lo que decías, tú mira todos los matices que le estamos sacando a esta película, que totalmente intrascendente, sí, y total para pasar el rato, sí, pero la crítica no perdona, Borja. No. La crítica dice que es un desfile de modelos falsamente romántica y profundamente conservadora, producto rutinario. Estos críticos podrían bañarse un poco, ¿no? Y quedarse con lo bueno. Bueno, pues cada uno tiene su opinión, ¿no? Y que, bueno, cada uno percibe las películas como buena buena puede. Sí. Cierto que esta no es una película del calado de las que hablamos antes, con un trasfondo mucho más social, quizás, mucho más profundo, como esta la relación en el mar que tenía la película de Jean Reno con el mar y esas cosas, pero sí que podemos ver cosas muy interesantes sobre todo eso, el pirateo que hay entre los el hecho marino. Bueno, pues interesante. Pues sí, y quedarse con lo que es. Yo siempre esta película la recomiendo para pasar el rato, para no pensar disfrute, nada, simplemente. Y luego al final, pues oye, tiene una musiquilla que estamos escuchando de fondo con su ritmillo y tal, pues oye, que luego, yo qué sé, noto, o sea, hay que quedarse con algo más de las películas, ¿no? No solo con el hecho de que te cuente una buena historia y tal. Nosotros a veces defendemos el cine entretenido, Borja, y por eso, oye, el cinefaje aquí coge absolutamente todo. Mucha gente en películas de aventura buscando esos tesoros, cuidando la naturaleza, protegiendo a la naturaleza, pues de esa invasión del hombre. Y luego, totalmente en otro orden de cosas, la película de la que podemos hablar ahora también, que también me decías, de aventuras, pues tenemos que buscar en esas historias de marineros que se van detrás de ese pues animal que nadie puede cazar, tal, que es, como no, Moby Dick, tiene que estar, ¿no? Sí, tiene que estar Moby Dick. Otra película de John Hudson, como decíamos, como teníamos en nuestra cara, en nuestro clásico no tan popular, y bueno, esta película del 56, muy anterior a este El hombre que pudo reinar, con gente como Gregory Peck, Richard Beisshart y Leo Jen, y James Robert Justice, aquí en Justice, en esta adaptación del clásico de la literatura Moby Dick. Y bueno, ¿qué vamos a contar de Moby Dick que no se sepa, ¿no? Esta lucha entre el hombre y la bestia, tan vieja como el mundo, y bueno. Sí, recordamos, por ejemplo, de todas las adaptaciones, la de 1956 de John Huston que estamos hablando, que tiene como protagonista a Gregory Peck. Y bueno, lo mismo, ¿no? Ese barco ballenero que vive obsesionado, pues, por dar caza a la ballena. También poner al animal un poco como el tiburón. El tiburón también. Flaco favor le han hecho muchas películas al tiburón, ¿no? Sí, muchas de las películas hacen, no sé si es, muestran un miedo popular o hacen que la gente tenga miedo a ese, no sé si es primero el huevo o la gallina, no sé, sí, no sé si me entiendes. Sí, totalmente, el tema es la psicosis que se crea, ¿no? Sí, por ejemplo, eso lo hizo también muy bien Steven, bueno, muy bien, claro, muy bien para su película, para pero su luego película, para el tiburón. Con esa música que se crea. Sí, lo haces como hace crear esa fobia, esa aversión hacia un animal que simplemente el animal estuvo ahí toda la vida y está, simplemente existe. De hecho, el tiburón, que es una de las especies más antiguas del que existe hoy en día. Sí. Bueno, yo creo que con las películas de aventura, Borja, a ver, todas están bien. Todo el cine, bueno, que vamos a decir nosotros que somos cinéfagos tragadores de cine. Todas las películas, pues lo que hacen es inspirarte, quedarte mejor, enriquecerte, ¿no? Pero sí que es cierto que las películas de aventuras, normalmente, buen rollo y tal, te dejan un pozo alegre. Y a mí, con todas estas películas que estamos hablando, no sé, te queda ahí como, te encuentras bien después de ver la película. Pues yo te voy a recomendar. Sí, es lo que te iba a decir ahora. Una película. Recuérdame que, alguna más. Que no te deje, que no te va a dejar un cuerpo después de verla. Vaya, pues entonces me contradices. Te voy a dar en la cara. Bueno, pues te traigo una película. Mientras tú buscas en YouTube Duelo de Banjos, que lo vas a poner ahora enseguida, ¿sí? Yo te recomiendo Defensa. No sé. Cuéntame. ¿Te cuento? Sí. Defensa es una película de John Boorman del 72, en la que vemos un grupo de amigos que se va al... a la América más profunda, ¿no? Más del sur. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco Duelo de Banjos. Esto, ¿sí? Esta escena es mitiquísima, mitiquísima. I don't think you understood me. I want to get some drivers. Pues ahí teníamos a los protagonistas, Borja. Están como retando, ¿no? Ahí con el banjo. Sí, van ahí a, como decíamos, a la América Profunda, y vemos una escena en que un hombre lleva una guitarra y un niño con bastante extraño con un banjo, y empieza ahí a tocar y se empiezan a picar, porque tocan este duelo de banjos. Sí, eso que estamos oyendo era sí. Ese hombre adulto y luego el niño. Sí, se siente ahí como en la mecedora, un tipo tiene los extraño. Ojos así achinados, un niño así un poco extraño, y le devuelve, ¿no? Con notas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una, pues como decimos, defensa. Es una de las películas de aventuras que no te deja con buen cuerpo, porque de hecho hay un drama ahí bastante, van descendiendo por un río, se van encontrando a varias personas que no son, que vamos, que hay un asesinato por ahí, por el medio, una película bastante, bastante interesante. Pues nada, Borja, yo creo que con esto ya que tiene la gente... Podríamos hablar de muchas películas. Estoy recordando también de piratas entretenidos, La Isla de las Cabezas Cortadas, con Gina Davis. ¿Qué estás ahí pergeñando? Estamos escuchando, es que me vuelvo loco con esta música. Sí, sí, sí, sí. No, y el tío es que el niño empieza a tocar a toda leche y el otro no lo puede seguir. Menudos míticos que hay, por cierto, en esta película. Sí, sí, sí. Una peli de aventuras muy, muy, muy recomendable, que quizás no tuvo. No, hoy en día no llegó. O sea, no es muy conocido hoy en día, ¿no? Pero sí que recuerda un poco hasta El Cazador, que salía Robert De Niro cuando que juegan a la ruleta rusa. Sí. Recuerda un poco por eso, por el rollo de los amigos que se van de caza, esas cosas. Uh-huh. Pues yo creo que encaja bien para un clásico no tan popular, Borja, porque la estamos pasando así un poco por encima, escuchando aquí a los banjos, pero yo creo que merece un clásico. Sí, sí, merece un clásico, merece un clásico. Pues sí. Pues además, sí. Una película en que Burt Reynolds, a priori, se va a ser el máximo protagonista, pero al final no lo es el máximo. Pues entonces yo creo que, mira, apúntatela. Me la apunto. Y nos la dejamos para un clásico no tan popular. Yo no sé si quieres destacar alguna otra película así aventurera. Bueno, pues la trilogía de Indiana Jones ya, pero bueno, si ya es... Míticas. Sí. Y bueno, así películas de aventuras, pues nada, yo creo que... Mira, se me viene a la cabeza Babe, el cerdito valiente, incluso, que es una muy buena película, de hecho, de aventuras, ¿no? Así es Cinefagia. Sí. Acaba recomendando Babe no sé por qué me vino a la cabeza de aventuras. Ahora. Pues porque sí, porque aventuras hay en todos lados, al final también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Llegamos a las 8. Esta es la desconexión de la FM, Borja. Y el que siga escuchando la FM, pues ahora quizás no nos escuche a nosotros en las redifusiones. Ahora sí, en el directo sí, ¿eh? Uh-huh. Pero el martes a las 8 de la mañana. Y el miércoles a las 12, ahora va a escuchar el siguiente programa. Pero los que nos escuchen por el podcast, después de esta mínima pausa ahora que hacemos para volver al tramo final, pues entrará de cosas que van a pasar en Gijón estos días. Cosas muy interesantes relacionadas con el cine. Noticias frescucas. Fresquísimas. Las escuchamos ahora. No dijimos ninguna frase, Borja, de Michael Ende. Prometemos, venga, pues, pero luego no decimos. Pues dila, venga, dila tú. La ficción, la fantasía necesitan de la vida. El horror pierde su espanto cuando se repite mucho. El tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Y el verdadero tiempo no se puede medir por el reloj ni por el calendario. Esas cosas las decía Michael Ende. Esto es un poco, hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida, ¿no? Pues exactamente. Michael Ende es uno de los nuestros, por sí, supuesto. Sí, sí. Gente que, como es aquí, vecina también, es gente de la casa. El otro día nos saltamos una noticia sobre el Fix y sobre las nuevas noticias que están saliendo ahora sobre la nueva edición. Y es que todo apunta a que vamos a tener cambios para bien en el festival, y se abre una puerta al cine femenino, al feminismo, a través de un ciclo sobre Bali Sport. Uh-huh. Y encima, además, también va a haber un espacio dedicado a estas directoras, que son muy representativas, y entre ellas, pues esta Bali Sport pues tendrá una mención especial. Muy bien. Como tiene, o sea, que ser. Esto, Jairo, explica un poquitín, que es una sección especial de mujeres. Exactamente, sí. O sea, dedicado, pues, esas retrospectivas que se hacían en el Festival de Cine, sí, toda la vida, pues yo creo que... Pero específico de mujeres. Específico de mujeres. Sí. Bueno, más cosas así festivaleras, Borja. Nuestro compañero José Fernández Ribeiro ya tiene día para proyectar en Sitges, ni más ni menos, ¿eh? Uh-huh. Y es el jueves, ¿no? Jueves día 15, puede que ser. Es la segunda semana del festival, que se desarrolla desde el día... estamos en octubre, ¿eh? Desde el día 5 de octubre hasta el 15. Y él le proyectan el jueves 12. O sea, sí, que el jueves 12 a las 11 de la mañana. El día de la fiesta nacional. El día del Pilar, ¿no? También. Sí. Pues ahí tendrá José su espacio en Sitges, ni más ni menos, para proyectar la película. Y nosotros estamos esperando un mail de confirmación. Señorita encargada, si nos está escuchando, díganos algo para saber si podemos ir ahí de guardaespaldas, ¿no? Manifiéstate. Sí. Y bueno, acompañar a José y hacer un poco de seguimiento y ver qué se cuece en el festival, un festival que siempre le tuvimos muchas ganas, ¿no? Sí, sí. Oye, sí, y si no podemos ir como profesionales o semiprofesionales de Radio Crash, por lo menos, pues igual hay que ir de cualquier manera, ¿no? Como fans. Como fans, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, como fans vamos a ir. Bueno, más cosas también a nivel local, Borja. Aquí encima de Villa... Ya lo hablamos el año pasado, durante las fiestas, que son durante estas dos semanas que nos tocan ahora de septiembre, van a hacer un hueco al cine. Tienen ahí su carpa y se han dicho, oye, ¿por qué no ponemos un par de peliculinas así por la noche? Y todavía no hay títulos, pero van a ser el domingo, el martes y el jueves. La carpa de la fiesta es un buen sitio para ver la peli, sí, sobre todo al aire libre. Bueno, cada día a través de las redes que haya peli estaréis informados. Y ahora mismo, Borja, nos vamos a ver Peor Imposible, ¿no? Sí, vamos a ver Peor Imposible. El otro día hacíamos el especial, empezó ya a las 6 de la tarde, fue la presentación. Y llegaremos a un par de películas quizás hoy, ¿no, Borja? Sí, posiblemente ya ahora mismo se están proyectando King Kong se escapa, una película de Japón del 67. Mucho gusto a los japoneses y a los orientales en general, sí, el tema de catastrofista, ¿no? Sí, sí, como, sí, como algo de júbilo. Uh-huh. Sería por el bombazo que les cayó. Sí, por eso. Quizá un poco ratizo un poco por el, claro, tema de Hiroshima. Sí, sí. Nosotros a ver si llegamos a ver el Zorro en la corte de Inglaterra del 69, una película de Franco Montemurro, y después veremos la película de Jesús Franco, Drácula contra Frankenstein, con numerosas cargas eróticas como es habitual en el cine de James Franco. Pues sí, muy rico. Pues nada, salimos ahora para allá, son las 8:10, hoy nos hemos pasado 10 minutos, bueno, ese es lo que queda del podcast. Como últimamente estamos haciendo, nos gusta una canción y vamos a buscar la película donde sale esa canción. Hoy me ha salido que la canción que dio inicio al programa, que es este A Punk de los Vampire Weekend, estaba incluida en la banda sonora original de Step Brothers, esta película de Will Ferrell, así, esta comedia de 2007. Y en esta película, Hermanos por Pelotas, hermanos que se llama aquí, ¿no? Sí, sí, correcto, sí, esa es. Y en esa película había, aparte de ese tema de Vampire Weekend, teníamos a LCD Sound System, que también hemos podido escuchar, teníamos a Vanilla Ice, que escuchábamos ahora de fondo, el Switch All of Mine de Axl Rose, Breath and Stop, Longstein de Billy Joel, e incluso teníamos el Porti Volaré de Francesco Sartori. Es verdad, recuerdo una escena ahí bastante, bastante cómica con esa canción. ¿Te acuerdas de la película, sí, no? Claro, yo es que claro. No la vi, la película. Sí. ¿Sí? ¿Merece la pena? Bueno, es una muy hilarante, muy escatológica, incluso machista. Yo no comedia, pero ¿no? Bueno, sí. ¿Sí? Will Ferrell. ¿Machista? Sí, no sé. No sé. Sí. Pues nada, las canciones ahí estaban. Canciones que dieron ahí un poco de ritmillo. Y nos vamos a despedir con otra canción, porque hoy que salía Paul Walker y hablábamos de aventureros, como lamentablemente falleció, pues entonces, no sé si le dimos cumplido homenaje a Paul Walker ya, Borja. Yo creo que no. Sí. ¿Sí? En el último Fast and Furious 7, si lo hicieron, me gusta mucho ese tramo final de película, se le hace un buen homenaje a Paul Walker. Y además, incluye la canción, que es de Wiz Khalifa, que más visionados tiene en YouTube. ¿Cuántos visionados piensas que tiene el vídeo más visto de YouTube hasta la fecha? ¿Cuántos dirías? 10 millones. A lo bestia. 10 millones. Te quedas 30.000% veces corto. Muchísimo más. Un billón con B. Ahora te has pasado. Tiene nada más y nada menos que 3.000 millones de reproducciones. Joder. Este vídeo de Wiz Khalifa, que también, pues, el tirón de la muerte de Paul Walker ya te ayudó un poco, pero bueno. Eso es. Y nosotros aprovechamos, ya te lo decía antes, en nuestro círculo de amistad para dar la enhorabuena a un amigo que se llama José, bien como no a Paul Walker, y a todos los aventureros, ¿no, Borja? Sí, todos los aventureros. ¿Y alguien más que tienes ahí en el móvil? O sí, qué? Sí, sí, no, yo quería al jugador del Ceares, Alfonso. Ah, también. Que bueno, que tú vienes de verlo hoy, que bueno, que sufrió un accidentillo durante un partido este fin de semana, sí, defendiendo la camiseta del Ciares, y que bueno, que esperemos que se recupere muy pronto, que va todo favorablemente y que esperamos verle pronto en los terrenos de juego y por la calle y donde él quiera. Tú jugaste con él, ¿no? Fuiste con él, sí, juveniles. Sí, compañero mío, sí. ¿Sabes lo que nos decía él hoy, hablando de aventureros y películas de aventureros? Sí. Que había ido a lo loco. Sí. Fue por eso por lo que tuvo el encontronazo. Claro, claro. Porque salía ahí y no medía. No, claro. Salió del banquillo y fue a por todas. Lo da todo y bueno, como uno de los capitanes del Ceares, pues oye, hay que defender los colores y eso se nota. A veces el fútbol tiene cosas truculentas en cuanto a lesiones y esas cosas, pero bueno, esperemos que se recupere pronto y que bueno, la próxima vez que vaya como tiene que ir, pero con cuidado. Exactamente, sí. Pues muy bien, Borja, un programa en el que hablamos de aventureros, gente pues que merece estar en el recuerdo, gente a la que apoyamos y la que animamos, y a seguir adelante. Como decíamos antes, Borja, hay que animarse un poco. Eso. La música, el cine es lo que nos está ayudando, ¿no, Borja? Eso es. A pasar las vicisitudes. Este tramo de Fast and the Furious puede ser un poco melancólico, pero luego lleva bonito. Remontamos. Tiene ahí su rap, claro. Así que está bien. Dime las redes y ya dejamos hablar. Facebook. Facebook.com/CinefageFM. Dime, que te diré otra cosa. Facebook.com/CinefageFM, nuestra página web, cinefagefm.wordpress.com, Twitter @cinefagefm, Instagram, vamos metiendo todas las canciones en nuestras listas de Spotify y bueno, aquí en el polígono, donde queráis, vamos. Exactamente, sí. Te decía que vamos a dejar hablar a Vin Diesel en ese Fast and Furious 7, que Vin Diesel también disfruta mucho, a pesar de la muerte de su hermano de pantalla. Y yo últimamente, el otro día estaba con un amigo viendo las historias de Instagram de Vin Diesel, que es muy amigo de este reggaetonero Daddy Yankee, que aunque la música sea la mayor basura, el tío es un cachondo. Y me gusta mucho Vin Diesel porque a través de... Bueno, algo bueno tenía que tener el reggaetón, ¿no? Uh-huh. Pues él se descubre, descubrió como un poco el castellano, ¿no? Sí, ¿eh? Entonces le gusta intentar hablar castellano y lo hace a través del reggaetón. Entonces es muy gracioso ver a Vin Diesel con vídeos, bueno, a la vez, pues intentan hablar algo en español y el otro dice que sí, que tal, y Vin Diesel es en plan de... Dice, sí, sí, lo que tú digas, en plan que yo recomiendo buscar a Vin Diesel en Instagram, para ver que se desfasa y que lo intenta con el castellano. Voy a buscarlo. Sí, sí, busca historias. Y a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene o cuando sea, aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Nunca es un adiós. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it. ¿Eh? ¿Creías que podías irte sin despedirte? Yo solía decir que vivía de medio kilómetro en medio kilómetro. Y por eso éramos hermanos. Porque tú también lo hacías. Es tu coche. Ya es oficial. Sois libres. Hogar, dulce hogar. ¿Vamos a dar una vuelta? No importa dónde estés. Si a medio kilómetro. Al otro lado del mundo. We all change, we all grow, a new lane, but still I know. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Aquí y ahora. Salud, mi familia. Salud. Started down small to a real bond, 'cause we're brothers first. Cause we're moving through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. Siempre estarás conmigo. Change the game without even knowing. Y siempre serás mi hermano. We came a long way. I'll see you again.